Radio Comunitaria y Educativa El Aguaribay nace como una propuesta de la comunidad a la Fundación Coloba allá por el 2012, luego de vivir momentos de mucha tensión por enfrentamientos narcos. La comunidad organizada decide generar un espacio donde la palabra sea el principal actor y donde los adolescentes y las adolescentes puedan encontrar un lugar para expresarse y para resolver los conflictos, no de manera violenta, sino a través de la palabra. Es así que Radio Comunitaria El Aguaribay y ahora Educativa nace como respuesta a las problemáticas de narcomenudeo que tenía el oeste de Godoy Cruz en la provincia de Mendoza.